Y por asistir a nombre de la Sociedad Teosófica en Puebla, con sus dos ramas Alfa y HPB, les damos la más cordial bienvenida.